¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno, mañana arrancan las vueltas, o sea, los segundos partidos de esta postemporada de esta Liga Nacional y con Vélez, ni más ni menos. Bueno, contanos cómo están. Bien, la verdad que el partido del domingo pasado fue un partido medio raro. Se notaba que ya eran playoffs. El primer tiempo fue medio trabado para nosotros, pero después, más o menos en el tercer cuarto, pudimos defender mucho mejor, así que vamos a buscar eso mañana, no empezar bajas de energía, bajas de intensidad, y podemos buscar un partido desde el principio, sin tanto ver qué pasa. Claro. Vélez es un equipo bastante joven con respecto a otros Vélez de años anteriores, y donde vos has jugado, ¿no? Comparado con aquellos Vélez, este es un Vélez mucho más joven, más en construcción, ¿verdad? Sí, es diferente el equipo, pero bueno, la esencia, Sam sigue jugando y es la que tira de ese equipo, la experiencia y también la que sabe hacer reaccionar cuando hay que hacer reaccionar a jugadoras. Así que yo creo que ellas lo van a hacer mejor. Para mí juegan mucho mejor, meten más. El otro día estuvimos todas muy muy erráticas, pero no creo que para nada va a ser el partido parecido al del sábado, al del domingo pasado. Creo que Claro, cuando mañana va a hablas ser de un Sandra, hablas partido. de Sandra Pavón, ¿no? Sandra Sí, Pavón. es que bueno, Claro, es amiga toda la vida, entonces me sale San. no, Sí, ya sé, si fueron compañeras muchos años y también en la selección argentina. claro, y bueno, y las chicas jóvenes la verdad es que juegan bien, saben a qué juegan, no es que son jóvenes y no se suman a la dinámica. Y me parece que si bien es un equipo que por ahí en unos años va a ser más fuerte, ahora hay que tratarla igual con respeto porque son talentosas. Está muy bien, está muy bien. Estamos hablando con Paula Reyardo, jugadora de las Sanitarias. Los cuatro equipos que van a ser de local en esta vuelta de la Liga Femenina ganaron su primer punto. Unión Florida le ganó a Indú, le costó muchísimo, pero lo ganó sobre el final del juego con un score bastante bajo. Lanús le ganó a Quimsa, que tiene un muy buen equipo, por lo menos con muy buena jugadora. Berazategui con Estrella, que es un partido también que tiene resultado incierto. Y Obras Sanitarias con Vélez. ¿Cómo analizás, Pauli, el nivel de la competencia hasta acá? El nivel está muy bueno, la verdad. A nosotros ningún partido, ninguno. De hecho, por ahí el de Berazategui, el último, que si bien no se jugaba mucho las ubicaciones y demás, cualquier partido, a pesar de que tuvimos muy buen inicio del torneo y fuimos muchos partidos invicta, digo, nos descuidamos un partido y perdimos por más de 20 puntos. O sea, eso es que hace una competencia pareja, que cada partido tengas que trabajar y tomártelo en serio y no estar pensando en lo que viene, pensar en el partido ese. Así que en cuanto a eso, todas. La verdad, yo hablo un montón con jugadores de otros clubes y estamos contentas en cuanto al nivel de juego que se dio, porque eso te lleva a estar motivada todos los partidos. Si bien es cierto que ustedes y Unión Florida terminaron con el mejor récord en la etapa regular, con 9 victorias y una derrota, el resto de los equipos que tuvo actuaciones más disparejas, ¿crees que pudo haber sido por ahí porque era la primera vez que se conocían, porque era la primera vez que estaban juntas y por ahí faltaba un poco más de funcionamiento? Sí, eso sí, obvio que va a sumar y también, bueno, a todos los equipos, las extranjeras se les sumaron muy muy cerquita. Yo creo que se adaptaron bastante bien, porque la verdad que las extranjeras de otro equipo las veo jugar bien, veo que saben a qué juega el equipo para ellas también. Pero sí, obvio, eso es cuestión de conocimiento. Por ahí en una liga de 2 meses y medio no llegas a ser el equipo o el entendimiento o mismo entendimiento individual entre jugadoras, más allá de lo que pide Claro. el técnico y todo, que una liga de 8 meses, eso está claro. Cuesta más, hay que hablar muchísimo más, un montón de situaciones de juego, a nosotros también nos cuesta eso, porque es como que no va a surgir del conocimiento, tenés que decirle que se fije tal cosa en tal situación, porque si no, no hay tiempo para lo otro, ¿entendés? Está muy bien, está muy bien. ¿Y ustedes en qué momento o en qué etapa se encuentran de terminar de formar un gran equipo? Y yo creo que empezamos un 6 puntos y ahora estamos, para mí, un 8, ponele. Nosotros seguimos teniendo altibajos, ¿sí? Cuando no los tenemos en defensa, son partidos que, bueno, no nos salen las cosas. Nosotros jugamos bien cuando no estamos por ahí mirando el tanteador. Cuando estamos jugando a nuestra intensidad, a lo que nosotros tenemos que hacer, creo que ahí nos va bien, y por ahí hemos estado partidos de 10 puntos abajo y que lo dimos vuelta porque no nos fijamos en que íbamos 10 puntos abajo. te pueden salir o no salir las cosas, pero vos tenés como que tener una identidad y una agresividad, y nosotros tenemos que aprovechar nuestro banco largo. Entonces, si se te queman las patas defendiendo todo el campo, que entre otra y que juegue. Entonces, yo creo que la verdad podemos explotar, o podemos explotar al mismo tiempo en lo individual, y eso nos va a llevar a un 9 o un 10, me parece a mí. Está muy bien, está muy bien. Vos jugaste en Lugo, en España, sí, la tierra de mi padre, y te pregunto con respecto a la liga nuestra, ¿no? En el nivel de juego, ¿no? En el armado, en la estructura, vos estás en un club que es ejemplo de muchas cosas, como es ahora, no solamente en el básquetbol femenino, sino en el básquetbol masculino, de la manera que se manejan, con cuerpo médico, cuerpo técnico, bueno, tenés un montón de el gimnasio, la pileta, hay un montón de elementos que hacen a que la institución o que el club sea uno de los mejores. Digo, ¿el nivel de juego es muy distante, muy diferente al que jugaste allá en España? No, yo jugué Liga 2, no, nunca jugué la Liga Femenina, que es la 1. Sí. No, yo a mis compañeras se lo digo siempre, lo limitante por ahí es conseguir equipo sin ser comunitaria, sin ser europea o española. Pero después cualquiera, es más, el otro día lo hablamos en una charla del equipo, solo de las jugadoras, y yo le decía a Regina es de Santiago de Compostela, pero vive en Lugo, y bueno, juega ahí Liga 1, Liga 2, va variando, depende de la temporada, es nuestra extranjera, y me decía, ¿vos crees que las chicas, para que se le diga a ella, viste, porque por ahí dice, bueno, Paula, porque no quiere dar aliento? Dijo, no, cualquiera que juegue bien en Metropolitano o bien la Liga, tiene lugar en una Liga 2, seguro. Después lo de Liga 1 tiene que ver con los minutos que quieras tener, si querés pelear por más minutos, pero no tenemos garantizado un nivel en Liga 1. Creo que eso sí es un pasito más arriba. Pero no es imposible, Vicky Llorente está jugando ahí, o sea, hay que por ahí dejar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, minutos. Pero claro, chica que juegue más o menos bien del Metropolitano está a la altura como para hacer la experiencia. Obviamente con pasaporte consigue un club con más facilidad. Y cuando se armó esta liga, que es la primera organizada por la Asociación de Clubes, y que vino como para quedarse, ¿no? Y que lo bueno sería eso, en definitiva, para darle continuidad. Con respecto a la Superliga, ¿el nivel de las extranjeras cómo está? ¿Pareja? ¿Te parece que es mejor? ¿Te parece que es igual? No, creo que está bastante bien. Yo creo que la única diferencia por ahí que noté más en mi equipo y en otros es que sean extranjeras más acorde en cuanto a más a, que se adapten más rápido. Por ahí, no sé, digo, capaz las chicas también estuvieron, las que vuelven a España, diciendo que estaba buena la liga, que era más aguerrida y demás, porque es medio otro básquet. Las españolas claro. Que vinieron, la verdad que juegan bastante físico, y eso está bien, porque las ayuda a adaptarse. Porque me acuerdo de la primera Superliga que habían venido muchas españolas y se sacaban. En el traslado del balón es nada que ver, es otro básquet. Y no lo podían creer que acá no fuesen falta. Entonces eran chicas con mucho talento, pero estaban fastidiadas dentro de la cancha. Claro. Pero este año no noto eso. Se adaptaron re bien. Y los pivots, bueno, re bien. Ari, que es la estadounidense de nuestro equipo, o sea, le pegan y no reaccionan, no nada. Ella es un agua de estanque, pero se la banca. A eso voy. En otro momento, por ahí en otra situación, otra extranjera, se fastidiaba, pedía falta, ¿entendés? Eso me parece que como que este año, no sé si porque vino más atajada o qué, pero no hay problema, en ningún equipo lo veo. No hay mayores problemas. Bueno, Pauli, claro. Nada, lo mejor para vos, lo mejor para Obras en la noche de mañana, y bueno, en caso de que haya un tercer partido el domingo frente a Vélez, uno de los viejos clásicos del básquetbol femenino, Obras Vélez, así que lo mejor para ustedes. Bueno, muchas gracias. Justo ayer Romina Cantarelli posteó un Final Four de no sé qué año, y también estaban Platense, Vélez, Obras. ¿Cuánto recuerdo? Aquel equipo de Platense donde estaba Karina Vander, sí. Alomo. Era Mini, en esa época Susana, la había jugado. Susana Cuatrochi, era Andrea Galé, y eran esos partidazos contra Laura Falabella, Carolina Sánchez. Uf, eran unos partidos tremendo. Una linda época del básquetbol de Capital Federal del femenino. Lo bueno que ahora con la liga es mucho más federal, es mejor todavía, y va a servir para el desarrollo de la chica. Así que un beso enorme, Pauli. Bueno, gracias, Fabi. Un beso. Chao, chao. Chau, chau. La palabra de Paulita Reyardo. Mañana van a jugar Unión Florida Hindú de Resistencia, 1-0 la serie para Hindú, Lanús con Quinza, 1-0 la serie para el equipo de Lanús, Berazategui va a recibir a Estrella de Berisso, 1-0 la serie para Berazategui, y Obras Sanitarias frente a Vélez Sarsfield. Van a ser los cuatro partidos de mañana. De ganar los cuatro locales, de ganar Unión Florida, de ganar Lanús, de ganar Berazategui, de ganar Obras Sanitarias, los cuatro equipos van a estar clasificados para el Final Four que se va a llevar a cabo en el estadio de, en el Templo del Rock, en el estadio de Obras Sanitarias, ahí en Avenida del Libertador, con transmisión de Deporte B. Otra de las grandes, otro de los grandes logros, ¿no? La televisación a través de la pantalla de Deporte B. Recuerdo en aquellas épocas lo difícil y casi imposible que era poder transmitir algo de básquet femenino, ¿no? No solamente que en los canales no te daban esa oportunidad, sino que no se tenía en cuenta directamente, y eso era realmente un problema muy pero muy muy importante, porque al no tener difusión, al no tener tanto espacio, nosotros siempre le damos el espacio que podemos al básquetbol femenino, porque nos parece una actividad que tiene que ir creciendo, nos parece una actividad importante, nos gusta, desde hace mucho tiempo, por lo menos a mí me gusta, y hace muchos años que